Y bueno, quería compartir que esta, más que una relatoría, es una documentación, es un tejido de las voces y de todo lo que se estuvo trabajando y lo que se estuvo diciendo. Es un tejido que está vivo, que se puede seguir trabajando y que está al servicio de los y las que estuvimos ahí presentes. Estamos aquí, 9 de marzo, compartiendo con ustedes lo que mujeres y hombres empalabraron los días 7 y 8 de marzo, poniendo en voz lo que con la experiencia se ha vivido, haciendo de la faena un acto educativo. La faena crea sujetos colectivos. ¿Qué es la comunidad? Se nos han olvidado nuestras raíces, o hacemos como que se nos olvidan. La importancia de los ciclos de la naturaleza, los seres humanos hechos de saberes y el conocimiento siendo semilla. Toltecayotl, sus bases, la organización, la salud, alimentación, la educación. Al dialogar con otros, vamos encontrándonos. Tiempo nos falta para convivir, para compartir. En mi experiencia como maestra, comencé a mediar mi práctica con los niños e ir frenando todo lo que se pide con los estándares oficiales. El quehacer responde en plural, erosionar la escuela como la conocemos. Hay que ser un poco tlacuache. Una cosa es lo que se presenta en la institución y otra es lo que se hace. Vamos viviendo con una curriculitis que ya hasta necesita antibióticos. La defensa como rutina de vida para seguir transformando la información, tejiéndose con la desinformación. Mi mirada es de alguien que no nació dentro de la comunidad, pero que ya realizó los trabajos, y de ahí ya soy parte de una propuesta educativa, preguntándonos cómo un sujeto colectivo genera procesos educativos. Desde el niño que acompaña a la mamá a la asamblea se está formando en comunidad. La escuela fue la que sirvió para formar al nuevo sujeto, creando desigualdad, es etnocida. Y si no es esa, ¿cuál es la sociedad que necesitamos? La escuela nos estorba. ¿Qué tipos de sujetos requiere la comunidad? Mi comunidad sufrió la destrucción del inconsciente comunitario. No había instructores, solo niños con pinceles, dando vida al centro de investigación visual. Lo que hemos visto es que los grados académicos no nos acercan entre nosotros y la comunidad. La universidad es un ritual de expulsión, los manda afuera y ya no los regresa. En mi comunidad, los profesionistas sí regresaron, pero se encontraron con que las prácticas de su pueblo han sido modificadas por la inseguridad y la delincuencia organizada, lo que nos llevó a crear una red que tiene una preocupación colectiva. La defensa de la comunidad también se puede hacer desde la ciudad. No se vive en comunidad, como se vive en comunidad, no nos lo enseñan en las escuelas, no está dentro de sus métodos, porque la comunalidad es convivir, compartir, construir, reconstruir y estar en el lugar del otro. No estamos caminando por un camino ya diseñado, lo estamos diseñando. La faena se trabaja con la comunidad. Sabemos que como estudiantes no le podemos enseñar a los comuneros, sino compartir los saberes y enfatizar el tequio. Somos un colectivo de educación popular que comparte experiencias con compañeros de varios estados de la República y estamos en búsqueda de otras formas de cómo educarnos. Cada comunidad sabe hacer cosas diferentes. Ellas tienen grandes conocimientos, el temazcal, hacer tortillas, la sanación, curarnos mediante plantas de poder. Al no recuperar los saberes de la comunidad, nuestros alimentos también han sido desplazados y ahora consumimos productos chatarra. Partiendo de los saberes comunitarios, hacemos conocimiento científico, desaprender para poder aprender, para poder educar. ¿Cuál es el modo de vivir, de vida que queremos generar? Somos resultado del todo. tenemos que desnudarnos de las cosas, de las telarañas que nos han impuesto, desde la ficción del individuo. Nosotros nos descubrimos en la mirada del otro. Desde la Academia de la Comunalidad no hay materias, hay pilares. Es el suelo que se pisa, es la gente que lo pisa, lo que se hace, lo que se logra. Distinguiendo el afuera y el adentro desde la comunalidad, lo moderno, lo tradicional, propiciando un diálogo, generando lo posible. La comunalidad está en peligro, sin embargo, es la única lucha que puede ir frente al gobierno, porque reconstruye el tejido social. Hay que salirnos, desechar los planes y programas. Cada lugar y persona son diferentes. Generemos visiones para saber qué se necesita, qué horizontes se quiere caminar y cuáles ya se están caminando. Yo soy rural y trabajo con las manos. La tecnología a veces no nos ayuda. La comunalidad es revisar nuestra historia, construir partiendo de la tierra, salir de la escuela y poner el cuerpo en el territorio. Estar pensando y repensando para que esa palabra no quede solo en una posibilidad, en una utopía, sino que se vaya construyendo en un presente, una realidad. Ahora mi palabra es válida porque están ustedes que la escuchan. No solo es un proyecto educativo, es un proyecto de vida. Hay que construir espacios piratas, desde el sentir de las comunidades, donde el ser, hacer e investigar revitaliza al buen vivir. La faena tendría que ser marco de la educación. Estamos en el internado de Guelatao, aquí es encantador. La escuela no tiene muros que divide con la comunidad, separando sus caminos. Nuestro quehacer está en volver a juntarlos. En 13 años, en comparación con tantos años de imposición, en las escuelas comunitarias estamos tejiendo historias, continuando con las conversaciones y la importancia de que aquí sigamos conversando. Más que preguntarnos cómo enseñar, tendríamos que preguntarnos cómo aprender. Los hijos de las élites están en las escuelas alternativas, porque el modelo económico requiere gente creativa. Pero ya en las comunidades estamos haciendo arte como medio para expresar nuestro conocimiento. La invitación es apropiarse del concepto de comunalidad, y sí es un concepto porque lo estamos defendiendo. La educación hay que criarla porque implica afecto. Esto en palabras peruanas. Criar la comunalidad, criar el territorio, involucrando a las y los mayores. Estamos creando comunidades de aprendizaje desde las ciudades que están aparentemente aisladas. Hay que dejar escapar la comunalidad. Esta idea y esta práctica ya está en Oaxaca, pero puede estar y vivirse en otros lados, puede volar. La forma más antigua de conocimiento es el silencio. Desde las comunidades recordamos con la mazorca en la mano. Hay que pensarnos como una cuenca, la educación, la faena, como formas de hacer local con miradas globales, cediéndolas a las nuevas generaciones. Desde la ciudad actuamos como rizoma, la acción se reflexiona para volver a accionar de otra manera. Las variantes en las lenguas son distintos, sin embargo, se comparte el mismo sentir. El Vic de Guelatao es singular porque comparte 7 lenguas. En la diversidad nos fortalecemos. Más que discursos, se trata de compromisos. Los abuelos nos dijeron, vete y siéntelo. Tenemos todos el mismo derecho, pero no materiales, sino espirituales. Respetando el valor de la curación, hay que aprender a estar juntos, pero no revueltos. Saber separar el maíz bueno. Nos volveremos a encontrar en la montaña, en el sueño común, encontrando cuál es el sentido de la felicidad de la existencia. En la lengua zapoteca no existe la humanidad, sino las humanidades. La cuarta de ellas se crea cuando entra al espacio del diálogo, en ese momento en el que se encuentra con el otro. Cuando se ponen las experiencias de cada uno, se ponen los cimientos, compartiendo las heces del pensamiento. Escuchar como arte. Ya nos dimos cuenta que estamos perdidos, pero es el primer paso para curarnos. Estamos llenos de ruido. Lo que necesitamos es buscar oxígeno. Somos pocos, pero somos más de los que creemos. Bravo. Eres una poeta. Bueno, después de escuchar la construcción y el tejido de todas las participaciones que estuvimos presentes en esta mesa, vamos a continuar con las propuestas. Sin negar el conflicto, el caminar de tiempo y las contradicciones presentes y futuras, pensarnos y hacernos en diálogo con la fuerza y la sabiduría de la vida comunitaria y la compartencia con otros, la belleza de crear juntos y juntas en la felicidad de la creación colectiva. Como mesa de faena y educación, les compartimos nuestras propuestas. 1. Elaborar un manifiesto de posicionamiento entre todas las mesas de trabajo con los puntos más importantes de la comunalidad y la reforma educativa, y se difundan en los diferentes foros posteriores a este evento. 2. Integrarnos en un blog, el pensamiento comunitario del nacimiento de la serpiente emplumada en permanente transformación. CIGAF Goldbund, abierto a la libre publicación de experiencias basadas en la comunalidad. 3. Realizar el tercer Congreso Internacional de Comunalidad, integrando las experiencias del maestro Nicéforo y el colectivo Artes CIGAF, además de la triada Cosmovisión, Medios de Comunicación y Oralidad. Esto fue lo que trabajamos en nuestra mesa. Queda a su criterio y disposición. Muchas gracias.